noche puesta pa' la roche, tú pa' la Savage, la con mi Versace. Anda por la noche puesta pa' la roche, tú pa' la Savage, la con mi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo. Gente que no sabe dormir de martes, hoy Mariana Kornízerov ya está sentada con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo dormiste? Soñé ¿tenés carucci de no haber dormido bien? No, es que soñé que me cagaba trompadas con una... a la que hace rato que le tengo ganas y como he aprendido tanto del feminismo, bueno, me reprimo. O no, depende de qué feminismo. Bueno, pero yo canalizo en todo caso, pero vengo soñando bastante seguida con esa situación. Andás con ganas de pegarte, bueno. No lo hagan en su casa. Estoy contando que es tal vez un sueño, una pesadilla. Más que sueño. Bueno, que se haga realidad. ¿Vos decís? ¿Vos decís? Bueno, yo dormí bastante mal, la verdad. Tuve insomnio como hasta las 3 de la mañana, así que estuve hablando con una amiga. Uh-huh. Y después nos terminamos riendo de nuestras tragedias, más las de ella, porque yo estoy en un buen momento, hay que decir. Claro, todo. Bueno, qué bueno eso, que lo puedas ver. Sí, sí, porque si no, viste, siempre estamos llorando la carta. Y tampoco hay que comprar ese papel de lamento permanente, sí, ¿no? Sí, totalmente. Lamento sí. Boliviano, como así el tema que, de... Por eso digo, bueno, nada, que le quepa el saco, ¿cómo es el dicho? Bueno, algo así, eso, lo que decían las abuelas. Bueno, traje a Leila Zucari, que es una escritora argentina que es... más o menos de mi generación, nació en el 87, es periodista. Y yo anoche soñé que la entrevistábamos acá en vivo. Ah, bueno, podemos hacer un día. Un día podemos hacer una entrevista en vivo ambas. Ella es periodista y yo decía, Leila Zucari, periodista, Cintia Alcaraz, periodista. Eso me acuerdo. Claro. Mirá, me acabo de acordar. Lo decías vos. Lo decías, sí, ¿por qué? Bueno, en fin. Ella tiene varios libros, es una escritora muy prolífera y tiene... un libro de poemas y otro libro que sacó hace poco que reúne textos y unos dibujos de ella, que es un hermoso libro objeto, pero bueno, yo este justamente no lo tengo. Su primera novela es Adentro tampoco hay luz, que es una novela iniciática, como hablamos en algún momento en este programa, que tiene que ver con la tradición de autores y autoras que construyen un relato en la que un niño o adolescente le pasa un acontecimiento en su vida que lo pone en otro lugar, ¿no? Como el antes y el después. Después, yo incluso en este programa había dicho que para mí la literatura iniciática puede acontecer en cualquier momento de la vida de los personajes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Este es un relato y una novela iniciática clásica, digamos. Es una niña que la madre la deja viviendo con su abuela y se va con un novio y entonces ella, la niña relata todas sus andanzas en el campo, digamos, sola, digamos, descubriéndose sola con su abuela y ella lo que hace muy genial es como poner a la abuela como una bruja, como una mala, un personaje malo, cuando en realidad la voz infantil está tan bien lograda que logra eso, porque nosotros cuando lo leemos nos damos cuenta de que es copada la vieja, que la tiene cagando porque la tiene que criar, ¿no? Entonces, y... No es fácil encontrar la voz de la infancia cuando escribe una adulta. No, es difícil, de hecho, pero... A veces queda sobreactuada, lejana incluso, sí, de lo que, bueno, uno cuando va leyendo sabe que es un niño, ¿no? Además, los escritores y escritoras tienen que tomar una decisión cuando deciden contar las voces de la infancia y es, ¿la cuento desde este presente adulto que tengo a uh-huh. esa infancia que fui o me voy a esa infancia que fui para contarla, ¿no? Entonces, esas decisiones son fundamentales después a la hora de que el relato sea verosímil o consecuente con lo que va a decir el texto, ¿no? Bueno, Leila recupera exactamente la voz de la infancia, es decir, se traslada a esa voz y cuenta desde ahí en una primera persona, en un tiempo presente, además, ¿no? O estoy acá, estoy acá revolviendo el té que me hizo mi abuela. Uh-huh. Y eso es muy lindo y genera, es una novela muy, muy hermosa, la verdad que se las recomiendo. El último libro de Leila se llama Casi Perra, pero antes quiero hablar un poquito de Te hablaría del viento, que probablemente sea mi libro preferido. O sea, yo tendría que estar promocionando el último libro de ella, pero mi libro preferido es Te hablaría del viento y les quiero leer un pedacito. Dale. Este es un libro como de crónicas, diario íntimo, es un híbrido, no se puede encasillar muy bien. Burbuja láctea. Quiero un cuchillo para cortarte una teta y tenerla siempre conmigo, dice mi hijo. Le digo que no puede ser, que la teta es mía, que es tiempo de decirle chau, pero no le interesan las razones. El amor es feroz y separarse duele como si te cortaran un pedazo de cuerpo. Solo un poquito, ¿no ves que soy un bebé? Dice, y después se ríe porque sabe que dejó de ser un bebé hace rato. Y llora enojado al grito de teta, teta, porque no hay juguete ni mamadera que lo distraiga de su objetivo. Bueno, esta es Te hablaría del viento. Impresionante. Hermoso, sí. Hermoso libro este. Y Casi Perra es un... ella después tiene otro que no sé por qué no lo traje. Creo que no estaría ubicado en el lugar correcto en mi biblioteca y me lo olvidé. Que se llama Fugaz, que trata de una madre que huye de la ciudad con su hijo. O sea, abandona al padre de su hijo y se van a un pueblo en la playa. Y ahí construyen el relato de Fugaz, que también es una hermosa novela. Y Casi Perra es otra mujer que huye de la ciudad a primero un camping y de luego a un pueblo y a un bosque, perdón. Y lo que tiene esta novela de particular con respecto a las anteriores de Leila es que se animaliza el personaje, ¿no? Se viene convirtiendo en una perra, justamente, y tiene que ver como con la domesticación de las relaciones amorosas, en el que una de las partes tiene menor jerarquía con respecto a otra, y ella lo lleva al extremo de convertirse en... El personaje se convierte en la perra de su amante, ¿no? Le pregunté a Leila de dónde surgió la idea de esta novela y esto es lo que me respondió. La novela en principio surgió en un estudio médico que me estaba haciendo, que era un ecodoppler, donde me sorprendió muchísimo el sonido que hacía el corazón. Y entonces dije, bueno, voy a escribir partiendo de un hombre que acaba de separarse, que la mujer se fue y lo dejó así de pronto, y que se empieza a obsesionar con el cuerpo y a hacer estudios médicos. Entonces el primer párrafo era ese sonido de su corazón en la ecografía. Y estuve un largo tiempo con este señor hasta que un día me di cuenta de que en realidad no me interesaba él, sino ella, la que se había ido, y empecé a investigar esa voz, digamos. Primero, bueno, a ver qué pasaba, ¿no?, con esta mujer que al principio se iba a un camping y quería dejar la ciudad, dejar al marido, dejar como todo lo que se supone que era su vida y empezar otra historia. Y bueno, y así fue como se empezó a abrir una novela completamente distinta a lo que había sido en ese comienzo. Y después, bueno, ella se va del camping a un bosque y ahí conoce a Diamela, y en ese amor y en ese deslumbramiento es que empieza su transformación. Y ahí cuando apareció Diamela es cuando entendí yo por dónde iba la novela. Bueno, esa era Leila Zúcar, y al respecto de Casi Perra, les leo un fragmentito de esta novela. El amor no era más que eso, una manera de sobrevivir, un mecanismo de defensa que mi cuerpo sabía ejecutar de memoria, tapar las heridas con aguijones azules hasta volverlas invisibles. La fascinación, las promesas de eternidad, el hambre, todos trucos del sistema nervioso para huir de la muerte. Abejas penetrando néctar de un puño roto. Bueno, Leila trabaja con la prosa poética, ¿no?, que es una tradición de escritura que podemos ubicar a Gabriela Mistral o a Chantal Maillard, que bueno, justo son autoras que yo sé que a Leila le gustan. Y lo que sí, ella es muy argentina, digamos, en el sentido de que las historias, de todas maneras, aunque... Porque la prosa poética a veces parece algo como muy abstracto, ¿no? Ella igual contextualiza y suceden cosas, aunque no es tan importante lo que sucede en sí, más que cómo lo cuenta y cómo lo dice, y además dice estas cosas como con esta certeza, ¿no? El amor era ta, ta, ta, ta. Bueno, les recomiendo a Leila. Yo, Obviamente me entra la duda. La animalización, sí. Esa metamorfosis que va sucediendo, ¿a ella le da gusto o es un sufrimiento? No, le da gusto, claro. Sí. Sí, hay una canción, yo podría traerla hoy para verla, pasó y no me di cuenta, de que yo la uso en mi novela, gente que no sabe, no, va, La enfermedad de la noche, que se llama Ser tu perro, de Sofía Viola, uh-huh. Que también sí, trabaja sí. Eso. La hemos escuchado acá. Sí, que me encanta esa canción. El personaje de Leila disfruta y a veces no tanto. Cuando la dejan dormir afuera no le gusta. Cuando le acarician la panza o las tetas le gusta, ¿no? Como esas cosas. Pero bueno, está muy bien logrado porque no termina de ser una persona humana. Y tiene estas características de... Como que te genera la duda, ¿no? Bueno, pero ¿se está convirtiendo literalmente en una perra o es solo a través del vínculo, ¿no? De uh-huh. que esto que pasa entre ellas. Lo que yo vengo notando en la literatura de Leila es que en su primera novela, Dentro tampoco hay luz, se trata de una niña, pero que la madre se fue, ¿no? Después, bueno, Te hablaría del viento ya es más íntimo, más confesional. En Casi perra, esta mujer que abandona la ciudad y se va primero a un camping, después un bosque. En Fugaz, esta mujer que agarra a su pibe y se va a un pueblo en la costa. Gente que no sabe quedarse. Gente que no sabe quedarse, tal cual. Entonces le pregunté a Leila qué pasa con esas mujeres que están huyendo de la ciudad, ¿no? Y esto es lo que me respondió. Y el traslado de locaciones no es algo que busco conscientemente, pero sí es algo que se me repite en todo lo que escribo. Siempre son mujeres que se están yendo de un lado hacia otro. De la ciudad al campo, de la ciudad a un pueblo en el mar, y bueno, en esta novela de la ciudad al bosque. Y siento que ahí tiene que ver con cierta búsqueda y cierto deseo también de fuga y de ¿cómo decirlo? Sí, de estar buscando siempre otra cosa. Y de salirse de lo que se supone que es su vida para ir hacia los márgenes, ¿no? Ahora también, ¿qué es el margen? Se supone que lo que sucede y el centro de la vida de estas mujeres está en la ciudad y resulta que lo más interesante y los descubrimientos y las revelaciones y la vida más verdadera, por decirlo de alguna manera, empieza cuando abandonan determinados lugares de seguridad y lugares de conocimiento y se van a otros territorios. Creo que sí, esta cuestión de las mujeres que se fugan y del movimiento es un poco el motor también de mi escritura. Bueno, anoche cuando no podía dormir, yo trabajé hasta tarde, entonces tenía estos audios de Leila y los escuché tarde a la noche y le respondí pensando, dije, bueno, tendrá el celular en silencio, claro. Y ella me respondió como, no puedo dormir porque estoy, no te preocupes que no escuchaste, qué sé yo, y me dice, ¿qué te pasa a vos que estás en un pueblo, o sea, hacia donde mis personajes fugan y no puedes dormir? Y yo le digo, bueno, la ciudad se lleva adentro. Así que un poco pasa con estos personajes que se van a otros lados, pero con la ciudad adentro. Lo conservan, claro. Me encantó conocer a Leila. Si quieren acercarse, como... Ay, sí, perdón, quieren. Siempre me olvido de los chivos. Bracita de Fuego, 7623, Tinta y Tiempo Libros, es la librería cooperativa de trabajo que tenemos. Y creo que tenía que decir algo. Ah, sí, que hoy comienzo a dar taller de escritura martes a las 18 horas en la librería. Empieza hoy el taller, va a ser hasta fin de año, pero se pueden sumar cualquier martes que les guste o me escriben a @ Tinta y Tiempo Libros en Instagram. ¿Es presencial? Es presencial y los sábados virtual a las 17 horas. Bien. Obtuvieron la matrícula esta semana, hace unos días nomás, ¿no? Sí, la semana pasada. Bueno, ¿qué significa para ustedes haberse constituido como cooperativa, ya tener los primeros pasos allanados, pero en ese aprendizaje, ¿qué va haciendo? Estamos ahí como aprendiendo, primero como que nos dio mucho orgullo, la verdad, nos puso muy contentas y nos sentimos como formalizadas, claro, de alguna manera, ¿no? Este fue un año de formalizar, nos casamos, tuvimos la matrícula. Sí, y nosotras somos dos personas como muy cuadradas, ¿no? Como de estructura, entonces sentimos como que, bueno, está bien, tenemos esta posibilidad para ejercer nuestras actividades en el marco de la ley, digamos. Uh-huh. Como... Y hay un fomento, además, que se llama Primeros Pasos, sí, que es una buena cantidad de guita que pone el gobierno de La Pampa para sí, el primer... Sí, nosotras vamos a ir por ello. ¿A por ello? Sí, porque, bueno, justamente te comentaba antes que vamos a ir a la Feria del Libro para Infancias y Juventudes en Pico, y la verdad es que nosotras todavía no trabajamos con... Catálogo. Con ese catálogo, o sea, tenemos muy pocos libros de ese estilo y necesitamos comprar esos libros para ir a la feria, porque también nos interesa tener... otros libros. Nosotras tenemos, por ejemplo, El Principito en Lenguaje Inclusivo y otros libros que son de editoriales independientes que son interesantes para las infancias, para infancias como más acompañadas por los adultos, o libros que proponen pensar junto a las infancias y no, contarles un cuento para que se vayan a dormir y no pregunten, ¿no? Tal cual. Pero bueno, todo eso es trabajo y el trabajo es plata, así que vamos a ir por el subsidio. Por ello. Sí, tener un catálogo más grande. Bueno, por eso, para eso sirven los subsidios, ¿eh? No es que uno se los patina. No. Tal cual. Uno los invierte. Sí, totalmente. Yo, que soy escritora hace varios años ya, he accedido a subsidios gracias a los cuales pude escribir libros, pero eso no me garantizó de ninguna manera, claro, que me pueda dedicar a la literatura únicamente. Claro. Vos sabés que yo a mi niño le he conseguido por ahí, en un lugar donde vendían comida, o sea, ¿cómo se llama? Dietéticas, que le llaman... comidas naturales, una colección de libros para niños que estaban escritas y dibujadas por Martín Crespi, que hablan sobre agroecología, sobre el extractivismo, pero realmente con una narrativa que es que interpela. Claro. No que los trata de boludos. Claro, totalmente. También pensaba en Crianza de Susy y yo. Bueno, esos también sí los tenemos, claro. Digo, porque hay múltiples enfoques para las infancias, para que tengan una mirada política desde eso, desde sí, una narrativa que es específica para ellos. Sí, totalmente. También están los libros de Sonia Almada, que ella es una psicóloga especialista en prevención del maltrato y el asesinato de niños. Claro, en este es país. La referente de ¿cómo se llama? Derecho al tiempo, el sí, proyecto exacto, que vienen intentando llevar adelante. Y ella tiene, bueno, una novela, un libro de no ficción terrible que se llama La Niña del Campanario, pero además tiene libros infantiles que tratan sobre prevención, de alguna manera, del abuso sexual. Claro. Entonces es muy importante que los porque a veces es como que nos da miedo que los libros, los niños lean, qué sé yo, ¿no? Pero los chicos tienen acceso a cada cosa en internet y por ahí nos da como un poco de prurito que lean un libro que trata sobre la prevención del abuso sexual en la infancia. Pero más que nada brinda herramientas a las infancias para poder, sobre todo, poner en palabras esas situaciones. Claro. Pero no tenemos esos libros todavía, pero ya los vamos a tener con el subsidio que vamos a lograr. Bueno, entonces, Leila Zucari. Nadia Zucari es amiga mía. Bueno. Le mando un beso, docente de inglés. Un beso a Nadia y a Leila Zucari. Muchas gracias por las respuestas. La recomiendo y sus libros los encuentran en Tinta y Tiempo Libro, Grasita de Fuego, 7623. Y yo soy Mariana Komiserov. Mariana Komiserov, de Gente que no sabe dormir, aquí en Radiocracia.